Hola, buenas noches. Bienvenidos de nuevo, tras la pausa de Semana Santa, a Buscando Leones en las Nubes. Como todos los lunes, entre las 10 y las 11 de la noche, dentro de la muy cuidada y ecléctica programación de Radio Universidad, os ofrecemos una muestra elegida de textos y canciones que aspira a la seducción de la belleza. Desde aquí os saludamos Guillermo del Rivero, que maneja con pericia los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, responsable de la idea del programa, de la selección de textos y canciones, así como de la locución ante el micrófono. Esta noche espero que nuestro programa os resulte altamente interesante, pues tanto en su vertiente literaria como en la musical, hemos escogido unos protagonistas excelentes que sin duda os van a entusiasmar, sobre todo a aquellos de vosotros para quienes nuestros invitados os resulten desconocidos y que por lo tanto disfrutaréis del placer adicional de su descubrimiento. Esta noche leeremos poemas de Javier Cánaves, un escritor mallorquín, joven, galardonado con el 18º Premio de Poesía Hiperión, el correspondiente al año 2003, por su obra Al fin has conseguido que odie el blues, de la que hemos extraído todos los textos que nos acompañarán a lo largo de la emisión. Sabéis que no disponemos casi nunca de tiempo suficiente para una presentación demasiado extensa. Entre paréntesis, debo confesaros que no es solo una cuestión de tiempo, sino de ganas, de propósito. Aborrezco estos prolegómenos. Aborrezco el hecho de que el protagonismo de un programa de radio se desplace de su núcleo natural, la música, los textos, hacia un casi siempre excesivo y enojoso presentador. En fin, cierro el paréntesis. Decía que no hay tiempo para extenderse en los prolegómenos. Por ello os diré tan solo, de Javier Cánaves, que, como comprobaréis en unos momentos, se trata de un excelente poeta. Un poeta, como nos recuerda su editor, del amor y el desamor, de la vida vivida, de sus alegrías y sus trampas, de la juventud, de los viajes, de la reflexión y la melancolía. Y si el título de nuestro libro protagonista hace referencia al blues, he pensado que tal género musical debiera, sin duda, ser el marco en el que se mostrarían mejor ambientados los poemas que vamos a ofreceros. Blues, pues. Extraordinarias piezas de blues, debidas todas a algunos clásicos del género. Tengo decenas de discos de blues. Blues de Chicago, blues del Mississippi, blues africanos, blues de las primeras décadas del siglo pasado, blues modernos, blues eléctricos, acústicos, cercanos al country, lindantes con el jazz, blues redundantemente negro, blues interpretado por blancos, blues con guitarra, con armónica, con piano, con bottleneck, blues tristísimo, blues doliente, blues reivindicativo, blues nostálgico, blues euforizante, blues abiertamente sexual. Elegir una decena de canciones, ni eso, los poemas que os leeré son bastante largos. Seleccionar, pues, 8 escasas piezas, entre tanta diversidad y tantas maravillas, es absolutamente imposible, sin que peligre, por exceso de ansiedad, el equilibrio psíquico del antólogo. De modo que escojo, sin ninguna pretensión representativa, casi al azar, algunos excelsos representantes del género, exclusivamente afroamericanos y excluyendo de modo consciente a las mujeres que ya protagonizaron nuestro programa 193, uno de los 2 dedicados a Obama con ocasión de su elección como primer presidente negro de la historia de Estados Unidos. Empezamos, pues. Confío en que el programa de esta noche no haga honor al título del libro de Javier Cánaves. Espero que seamos capaces de conseguir que améis un poco más el blues. Thank you. Lluvia en agosto. Como en la catarata de una selva abolida, perdida en algún libro, la lavadora dice su monólogo de ropa sucia y detergente. Trae el rumor de los domingos solos en que se fraguan las huidas, esas revoluciones que aún nos permitimos. Llueve, y uno imagina un camino de tierra junto a un río enigmático y turbio como el río de Conrad. La voz de una mujer que no ha existido, que inventamos después del desamor. Imagina ciudades en las que los leones duermen sobre el asfalto, lugares sin un mapa que los delate, gentes que saben contemplar un cielo rojo desde el balcón de sus renuncias. Imagina una rosa abandonada en la mesa de un bar, la terraza desierta de un hotel que cerró y en el que Carver escribe, muy despacio, las letras de aquel verso que tantos otros escribieron antes que él, la hegemonía de la muerte. Uno imagina estas cosas, sin saber que lo que imaginamos será el desierto frío donde nos quemaremos, el aguijón certero de lo que no tuvimos o no supimos retener. Sigue lloviendo todavía, y la lluvia me cuenta, cadenciosa y cercana, que el que nunca ha abrazado un espejismo no sabe qué es perderlo para siempre. Boy, drifting from town to town. I ain't nothing but a country boy, drifting from town to town. Got no place. Ooh, yeah, to call me home. Sometime in traveling, I travel the nights of blue. Sometime my night. My night's so dark and blue. But I keep on traveling. No place to lay my worried head. I'm just a country boy. Drifting from town to town. Sometime I lay down on the highway. I try to take my rest. A freight train holler. I grab my hat and run. Just a country boy, drifting from town to town. I'm wasting. Now one night I was traveling, I saw a light in the window. I was so cold at night, and my clothes was soaking wet. I walked down to the door, I knocked on the door. A little girl come to the door. He said, "Mister, what do you want?" I said, "It's cold outside, baby." She looked at me, said, "Come on in, I want to talk to you. I got a brother who left home when he was 12 years old. Just like the prodigal son. Las noches de abandono. Llegará el día en que serás la imagen de un tiempo más propicio a la pasión y sus gestos dramáticos. Cuando el recuerdo pinte de sepia aquellos días, y un presente cercano nos diga que habitamos la edad de las renuncias, la ciudad invernal de los que aceptan. Hasta entonces, el juego del olvido y sus máscaras, sus alboradas lentas, incisivas, sus confesiones turbias de rehén macilento, que no acepta que el tiempo desbarate la magia que sólo la inocencia de todos los principios es capaz de fraguar. ¿Qué será de nosotros que inventamos la vida cuando todo el mundo parecía a la contra? Recuerda lo que fuimos, la intensidad de aquellos días todavía cercanos, las palabras insomnes bajo un cielo de junio, intemporal, en la playa infinita, abolida por siempre, donde todo embarranca y se hace humo. Quizás sean la llama que precises cuando a tu vida lleguen las noches de abandono. Now when a girl reaches the age of 18, she begins to think she's grown, and that's the kind of little girl you can't never find at home. Come see me early in the morning, baby, about to break a day. Lord, you oughta saw me hug my pillow and where my baby used to lay. Pick up. One drink of wine and two drinks of gin. A pretty young girl put me in the shape I'm in. Come see me early in the morning, baby, about the break of day. Lord, y'all saw me hug that pillow where my baby used to lay. I'm kind of crazy about this girl, you hear? Thank you. I passed by the juke joint. I peeped through the door. She was doing the boogie-woogie. In the middle of the floor, come see me early in the morning. Been about to bring her day. Lord, you should have saw me held my pillow where my baby used to lay. Reykjavik. Cuando el frío y los nombres de una edad más difícil nos digan quiénes somos finalmente, nos hablen de algún sol que inventamos y que ya prescribió, como el gesto fugaz de la ternura o el estanque traslúcido donde nos contemplábamos, cuando todo esté dicho, aunque queden palabras pendientes como espectros, quememos las certezas que la edad nos imponga e inventemos de nuevo Reykjavik, el viaje imposible sin maletas ni lastre, incendiados los mapas y las rutas turísticas. Todavía habrá un sol por inventar y una nueva teoría del deseo. Otros labios que dirán nuestro nombre como nunca, sin el óxido ingrato ni los líquenes fieros del exilio. Entonces no será tan difícil vivir con los espejos ni con la biografía, tan estricta y perversa como el duro guardián de un internado. Ahora llueve y las calles escupen su rencor a mi ventana, y sé que Reykjavik tiene el color desnudo de mis sueños, el peso de una duda, el sabor de un limón azucarado. Todavía nos quedan vidas que malgastar, y una niebla de voces nos sigue a donde vamos, borrasca cotidiana que atraviesa el frío corazón de los que huyen porque nada les ata. Cuando muera en sus labios el puente a la ternura y el último refugio sea al fin clausurado, cuando todos los rostros anuncien el invierno y los mapas no evoquen viaje sin retorno, cuando el frío se sepa de memoria tus pasos, ese día destroza la costumbre que te amarre a algún orden, las certezas que otros pretendan imponerte, e inventa Reykjavik una vez más. I've got a cold, cold feeling. You're just like ice around my heart. I've got a cold, cold feeling. Yeah, yeah. You're just like ice around my heart. I know I'm gonna quit somebody. Every time that feeling starts. you treat me like a prisoner, because my hands are tied. Everything you do to me is stacking up inside. It's a cold, cold feeling, yeah. You're just like ice around my heart. I know I'm gonna quit somebody. Every time that feeling starts, baby. Once I was blind, but now I can see. There's a change in me, baby. Yeah, yeah. Once I was blind, but now I can see. Put everybody down, baby. That ever made a fool of me. Esta casa. Esta casa ya empieza a ser hogar pese al frío y las cajas sin abrir, pese a la desnudez de sus paredes o la funda prestada del sofá. En esta casa veremos al amor jugar al escondite, las palabras más sucias salir de nuestros labios, y nos sorprenderá, un domingo cualquiera, un tedio indescifrable de nosotros. En esta casa dejaremos parte de nuestras vidas, sueños de juventud, otras casas posibles de bohemia y amantes. Negociaremos treguas, haremos concesiones con tal de parecernos a los que imaginábamos, y un día pensaremos que la cosa no aguanta, y al otro, sorprendidos, follaremos frenéticos de pie en la galería, desoyendo la lluvia y las buenas costumbres. Nunca sabremos, porque es imposible, si acertamos o no, si otra vida mejor nos estaba esperando lejos de nuestro encuentro, en algún otro cuerpo que pasó a nuestro lado y no supimos ver. Y llegará el momento de hacer el equipaje, de dejar esta casa, este espacio tan íntimo, y la apuesta es saber si nos iremos convencidos de todos nuestros pasos, con fuerzas todavía para amarnos en el desorden de los días, en el abismo de la edad difícil, o si solo habrá un saldo de miedos y de escrúpulos, los platos sucios del amor vencido como único legado del nosotros. Cuando llegue ese día con su luz vacilante, cogidos de la mano o separados por la zanja insalvable del rencor, llegado ese momento, espero todavía ser capaz de evocar tu sonrisa en la noche primera, el paseo marítimo borracho por nosotros, y sentir emoción y pensar que aún hay tiempo de poner de rodillas, domadores de fieras codiciosas de afanes, esta vida intratable que juega a destrozarnos. Don't let your tears drown out your smile. Don't let your honey catch you laughing. Don't let your tears drown out your smile. Midnight I was asked you, baby, where's that fool that tried to fulfill your desire? Don't let the cost of living catch you wearing. Just remember you just blew your brain. Cause the living catch you wearing. Just remember, you just blew your brain. Uh-huh. Don't let the hard times ask you, baby, where's that fool always giving you steaks? Don't let your eyes catch you looking in the places we used to go. Cause you will find me, baby. I don't want your mistreating no more. Lo que tienes. Sentir que estás en casa, de improviso, sorprendido al pensarte afortunado, en paz con lo que tienes, sin ganas de escapar hacia qué vida más auténtica, hacia qué sur inexistente. Lo que importa está aquí, contigo, y lo demás no es otra cosa que el escenario frágil de tus sueños. Y es bueno tener sueños, alimentan el alma, pero es bueno también saber volver sin rastros de amargura, valorar el presente de los días, el cuerpo al que te abrazas cada noche, el guiño agradecido de las cosas cercanas, los libros que te abrieron las puertas de otros mundos, la música que guarda recuerdos del que fuiste, una taza de té mientras llueve en la calle. Y piensas que ya nada podrá robarte lo que tienes, esta paz conquistada sin esfuerzo, este espacio en que todo te comprende, este sentirte en casa y brindar junto al mundo con el que no hace tanto iniciaste una guerra que sabías inútil, como un precio muy alto por un crimen prescrito. Heaven's all night long, mama. Heaven's all night. Heaven's all night long, mama, Lord. Heaven's all night long. You sell my pony, mama. Sell my black man. You gon' find me riding, mama, Lord, in this woods somewhere. In the woods somewhere. In the woods somewhere. You gon' find me riding, mama, Lord, in the woods somewhere. If you ain't got no heat, better be on your way. If you ain't got no hay, mama, Lord, better be on your way. Heaven's all night long. Heaven's all night long. Heaven's all night long, mama, Lord. Bucket in the basket. Let's go down to the woods. Don't find no berries, mama, Lord, though. Let's make loving good. Let's make loving good. Let's make loving good. Don't find no berries, mama. Let's make loving good. Heaven's all night long. Heaven's all night. Heaven's all night long, mama, Lord. Be all night long. I want me one pallet, mama, Lord. Make it on your floor. Make it come and ease, mama, Lord, so nobody never knows. Heaven's all night long, mama. Heaven's all night long. Heaven's all night long, mama. Heaven's all night long. Ever hit it, can I get it? Heaven's all night long. Ever hit it, can I get it, mama? Heaven's all night long. touch, can I stretch it, mama? Ever so night long. If I touch it, can I stretch it, mama? Ever so night long. Ever so night. Ever so night. Ever so night long, mama. Give me those keys, mama, Lord, to your back door. I will never be wide red, mama, Lord, on the front no more, no more, no more. Heaven's all night. Heaven's all night. Heaven's all night long. La lluvia del pasado. Quizá algún charco nos recuerde algún escaparate borrado por la lluvia. ¿Llovía en realidad o es la lluvia perenne del pasado la que moja tu imagen? Siempre somos mejores en la imaginación, que es igual a decir en la memoria. Por eso nos recuerdo amablemente, y me hacen gracia, qué locura, aquellos planes que trazamos jugando a combinar los apellidos. Tendríamos dos hijos, la feliz parejita, y un setter irlandés. Yo pasaría las tardes entre libros, o cuidando el jardín, porque los dos queríamos jardín con columpio y naranjos, y tú te entregarías a la vida social. Después, ya que no estabas dispuesta a renunciar a tus viajes, vendrían esos meses de cartas y distancia, de breves escapadas a países con nieve, donde todo sería como cuando empezamos. Ciertamente, tendría mis deslices, nada importante, pero tú nunca lo sabrías o te harías la ingenua. Y así los años pasarían hasta llegar a la vejez. La sombra de la duda jamás acecharía nuestra casa. Y el tedio, ese aire nocivo y pegajoso que enturbia tantos planes, que resta tanta fuerza a tantos sueños, no tendría cabida en nuestros días. ¡Qué felices teníamos que ser! Dime, ahora que la lluvia del pasado encharca las aceras, golpea ciegamente farolas y ventanas, coches, toldos, al que la mira y se creía a salvo, dime, ¿qué fue de todo aquello? ¿Con quién, ilusionada, trazarás nuevas metas del todo inalcanzables? ¿Y por qué te recuerdo en esta hora de lluvia y uno mismo, solo, vacío de respuestas complacientes? Quizá algún charco nos recuerde, algún escaparate iluminado por las últimas luces de una tarde que se hunde en el abismo. Poco importa. Solo me queda, para así despedir tu recuerdo, esos días borrosos y felices, casi ajenos, diría, agradecerte aquella ilusión, tanta fe en el amor y en el futuro, tan hermosa, tan pura ingenuidad. Sin saberlo, fuimos saqueadores del tesoro más bello de la vida. Tuvimos nuestra parte del botín que después malgastamos, como siempre sucede, como no puede ser de otra manera, pues su valor no es otro que la fugacidad, y una vez se ha perdido, solo queda evocar su reflejo inexacto. Darling, darling, what happened? what a little time can do. Oh, when you're hanging out with another, losing the love we knew. All those good times we had, baby, just me and you. One thing I'd like to know. Oh, don't you love me? Or don't you care anymore? Darling, what happened? Reflexión unos meses después. Quisiera ser capaz de verte con los ojos voraces de un extraño que todavía puede imaginarte exacta sus deseos, antes de lo que viene después de conocerse y acabar en la cama de un piso compartido. Estabas esperándome al final de la calle y he podido observar cómo te devoraban los ojos de dos chicos, prendidos de tu pelo rojo como el deseo. Habrán sentido envidia al ver que te besaba, que cogía tu mano con naturalidad, y habrán fantaseado con la idea de colarse en mi cuerpo solo por una noche. Lo que no habrán podido sospechar, eran adolescentes todavía, es la envidia malsana que también he sentido. Poder mirarte con aquellos ojos, ser capaz de quemar mis libros por tus besos, las cosas que te dije, todavía un enigma el uno para el otro. Con esto no te digo que lo nuestro ya no tenga sentido. No se trata de conformarse con ningún escombro, pero no convendría mentirnos sobre el tema. Tampoco es ascender a un plano superior y más auténtico como muchos pretenden que creamos. Se trata de aprender a vivir siendo otros, aunque muy parecidos, diferentes de aquellos que empezaron hace apenas 6 meses y que no vacilaron cuando, ciegos de amor y de deseo, el uno frente al otro, se dijeron las cosas más bonitas del mundo. Wow, man. woman well, dressed so tight. Why do men go crazy over a woman well, dressed so tight? Tomcat fight all night. What makes you feel so good when your baby get her evening gown? What makes you feel so good when your baby get a evening gown? Must be the same old thing that made a preacher lift his Bible down. All that same thing, all that same thing. Tell me who is to blame, the whole world fighting about that same thing. What makes you feel so good when your baby get her evening gown? What makes you feel so good when your baby get her evening gown? A bit of same old thing that made a preacher lay his Bible down. All that same thing. Oh, that same. Tell me who is it? blame. The whole world fighting about that same thing. Odio el blues. En la penumbra de la habitación, el jazz y el humo, la trompeta mórbida de Max Kaminski, Espérame despierto, y gentes que se buscan en la noche para tener coartada cuando el frío. El último cigarro, ni uno más, o Baby, don't you play me cheap, me digo, o es Armstrong quien lo dice. Ya lo sé, otro whisky no hará que ella regrese, y de pronto estoy dentro de otro tema. I wanna be somebody, baby doll. Y Bessie que me invita a compartir el pozo que la noche abre en nosotros, que rellena mi vaso mientras llora porque nadie la quiere, porque Fletcher acaricia las teclas de ese modo. Espérame despierto, no te vayas. Pero voy tan borracho que he olvidado mi nombre y la manera de salvarme otra noche, de volver al orden de mi vida, donde nadie espera la visita de un fantasma que confunde canciones y recuerdos. Espérame despierto. ¿Satisfecha? Al fin has conseguido que odie el blues. Sometime I get the blues early in the morning. Then sometime I get them blues real late at night. But I can have the blues just about any time. When things ain't going right. I get the blues early in the morning. I have the blues late at night. The blues early in the morning, baby. I get the blues late at night. You know I have the blues anytime that my woman don't treat me right. One of these mornings, just about to dawn the day, Lord, one of these mornings, just about to dawn the day. Pack up and walk away. Thank you. crying. Sometimes I wanna fight it out. Sometimes I feel like crying. Next time I wanna fight it out. You know, sometimes my woman make me feel so bad. And the next time the little girl make me shout. I got the blues this morning. Lord, I don't know what to do. I got the blues this morning, baby. I don't know what to do. I got the blues about my baby. Lord, what in the world you gonna do? Terminamos. Estamos ya casi por encima de las 11 de la noche. Nos despedimos con el deseo de que el programa, con su protagonista principal, el blues, os haya gustado. Un género este, el blues, que ha aparecido directamente en las espléndidas piezas que han sonado, debidas a la genialidad de unos cuantos clásicos del género, ya imperecederos en la historia de la música. John Lee Hooker, Junior Wells, Albert Collins, T-Bone Walker, Skip James, B.B. King, Muddy Waters y Willie Dixon. Todos imprescindibles en cualquier selección, incluso en una como esta, tan reducida y apresurada. Un blues que ha estado presente también de modo indirecto a través de los versos de Javier Cánaves, cuyo poemario de 2003, editado por Hyperion y titulado «Al fin has conseguido que odie el blues», ha centrado la vertiente literaria de la emisión. Confío en que queráis acompañarnos la semana que viene en una nueva edición de Buscando Leones en las Nubes. Aquí estaremos, Guillermo del Rivero en el control, y Alberto Sansegundo en el guión y la presentación, encantados de contribuir a vuestra felicidad, aunque sea tan solo por el breve plazo de una hora. Os recuerdo una vez más nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, por si queréis entrar en él para escuchar de nuevo la emisión o en busca de programas antiguos. Hasta el lunes próximo, pues. Pasad una buena semana. Adiós. Ikana kasi, ikana habingo jarabi koso.